Nuestra situación siempre era en cuanto a los programas de radio, ¿no? Estamos haciendo continuidad con este programa de radio, cada vez fortaleciendo las mejores alternativas en cuanto al joven, ¿no? Bueno, siempre en cuanto también hemos participado desde ese año en cuanto a lo que es la situación del día de trabajo, ¿no? El 1 de mayo. Muy aparte en ese programa que estamos sacando los días sábados, de 10 a 12, hemos hecho también una sensibilización a través de todos los medios de comunicación, ¿no? Porque, bueno, ese es uno, ¿no? Bueno, la otra situación un poco que también, muy aparte de nuestro programa de radio, que nosotros estamos sacando todos los días sábados, y ese es un punto de reunión que tal vez nos une, realmente para poder sacar un programa de radio tenemos que realizar la respectiva el respectivo guión, el respectivo para poder sacar, ¿no? Estamos en cuanto a la reunión los días jueves a las 7 de la noche, para poder analizar un día viernes y salir con sin ninguna dificultad el día sábado, ¿no? Que estamos sacando. Bueno, un poco en cuanto a la acción, nosotros, de acuerdo a la situación que cada uno trabaja, por ejemplo, en cuanto a Nayeli y Manuel, siempre a veces cuando se les da la oportunidad, participan en lo que es grupos. Allí un poco en Ayaviri ya están apareciendo varios grupos, solamente a nivel distrital, provincial, algunos también lo que es en cuanto a las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, ¿para qué un poco esta situación? Un poco para analizar qué es lo que quiere el joven, ¿no? ¿Para qué se van organizando? ¿Por qué es la reunión? Y gente de nuestras bases siempre un poco ya conociendo, nos invitan. Entonces, por ejemplo, si yo tengo tiempo yo voy, si tienen Nayeli su tiempo va, entonces estamos viendo, ¿no? Generalmente mi participación un poco ha sido más en cuanto a lo que es la zona de Carabaya y Zambia. Y también repercute lo que es Ayaviri. Y una preocupación muy grande, muy aparte de lo que es la situación de las personas mayores, y también repercute al joven, que es la minería. No sé, claro, hay otros departamentos que ya ven esta situación, pero en cuanto a lo que es la Puno y la provincia de Melgar, es algo que les choca, ¿no? La minería contrató la agricultura, la ganadería, que ellos son su nacer y el comer de su vida, ¿no? Entonces, prácticamente ahorita yo, la verdad, he tenido la oportunidad de conversar, de ver con muchos jóvenes, y dicen, ¿qué hago frente a la minería? Por un lado me dicen que sí, está bien, que la minería te va a traer progreso, que la minería es esto, aquello, me pinta bonita. Por otro lado, ¿qué va a hacer yo de mi agricultura? ¿Qué va a hacer de mi ganadería? ¿Qué va a hacer de mi terreno? Y es una cosa bien preocupante, que está entrando con gran fuerza, generalmente lo que es la zona de Carabaya, Zambia y Melgar, ¿no? Y un poco también más están en cuanto a lo que es Carabaya, es el mercurio. El mercurio es uno que hace muy, generalmente para lo que son armamentos, situación, y el mercurio es una cosa que hace bien daño, ¿no? Y además hace generaciones, ¿no? Solamente estar cerca con oler o varias situaciones, te trae generaciones, ¿no? Repercute en tu familia, en tus hijos, ¿no? Y esa es una preocupación muy grande, ¿no? Y a través de muchas cosas, los jóvenes sí están organizando, y otros también que son muy aparte de frente a la situación de sus gobiernos, tanto nacional, local, como viene ese, ¿no? Tratando de mejorar esta situación cada vez, ¿no? Es una situación. Y eso es un poco que nosotros, ¿esto con qué situación? No solamente también ahora, gracias, también hay en cada colegio, no sé si en otros lados se puede dar, hay ya un poco lo que es, ¿cómo se llama? Líderes en cuanto en cada colegio están apareciendo. Presidentes, algo así. Los alcaldes, algo así. Eso. En alcaldes, entonces, ¿por qué situación nosotros estamos viendo cada uno de acuerdo a su situación en la que puede ir? Es para analizar qué tipo de joven buscamos frente a una iniciación de nosotros, que es la Joja Yaviri. ¿Con qué situación? Hay jóvenes, tú puedes decir, ya, este joven, pero cómo nosotros tenemos una ideología de que ese joven haya un compromiso de esa persona, ¿no? Que no se vende por unos cuantos dólares, por unos cuantos centavos, mejor dicho, centavos, ¿no? Discúlpame la palabra. Porque esa es la realidad. Hay pocos jóvenes que realmente son comprometidos, ¿no? Que yo realmente lucho por lo que quiero, por la JOV, ¿no? Entregarte, ¿no? Y tener una dirección plena y que no te quedaste de silla. Y frente a esa situación nosotros estábamos, bueno, se ha visto a un joven de 13 años. Es un joven bien entusiasta, ha participado lo que es en lo que es Cusco, cuando estaba en el seminario. Y bueno, eso también yo también me gustaría un poco poner al paquete, porque es un joven entusiasta que quiere formarse, pero no sé hasta qué punto en cuanto a la JOV está esa participación. Tiene 13 años, me gustaría también un poco más adelante un poco ver esa situación entre todos también, si se puede o no se puede dar, porque generalmente nosotros estamos un poco viendo, le hemos dicho que hay un proceso, ¿no? Todo un proceso, ¿no? Para que pueda llegar a esa situación. En otra situación también está lo que es... la situación también lo que es el presupuesto participativo. Nosotros realmente queríamos participar en el presupuesto participativo, pero había una incógnita, la cual es... si quieres participar en un presupuesto participativo, tienes que estar en una organización, una base, algo, ¿no? Por lo cual no puedes tú participar. Es una limitante, no sé si es que se dan en otras regiones, sí, pero lo que es en cuanto a la situación en Ayaviri, por ejemplo, sí se da esa situación, ¿no? Mientras que no estás en una organización, mientras no tienes algo establecido, no puedes participar en un presupuesto participativo. Sí, así es, porque por ejemplo, para participar en esos eventos nos piden que tenemos que tener 20 personas, que nos den un estatuto, todo un montón de cosas, debe estar por un año, si quiero, por dos años trabajando. Entonces, si no te dejan. Así es, ahí no. Y bueno, frente a esa situación nosotros también estamos analizando y un poco también le damos paquete aquí lo que es en este encuentro. Una idea de nosotros era cómo nosotros nos formamos como una organización, pero no aislándonos de la JOV, siempre con la JOV, entonces, pero... Disculpame, es lo que está hablando, quiero decirle, ¿no? ¿Cómo se llama? Como organización de jóvenes... Sí se puede participar en el como sean los presupuestos participativos, tanto del gobierno central como, por decir, de las municipalidades, como del gobierno regional. Porque el único requisito es que, bueno, de la JOV también se puede participar, sino que lo que pasa es que tiene que leer el estatuto, porque ahí en el estatuto dice bien claro que sí se puede participar, no pueden limitar la participación. Porque a nosotros, siempre a mí me ha llegado un documento, cuando hay un presupuesto participativo, siempre me lo mandan el documento del presupuesto participativo. Como JOV me lo mandan el presupuesto. Ahorita estamos lanzando el programa Crecer Huari, allá en Huamán. Y en ese programa Crecer Huari, a la JOV nos han enviado el documento para poder participar en ese programa. Y nosotros, si queremos, vamos, si no, no vamos. Eso ya depende de nosotros. Para los que participen en los planes participativos, las organizaciones, el oficio, el documento llega a toda la organización como invitación, ¿ya? Como invitación, y si su organización decide participar, ya se acerca a un instalado del gobierno regional a pedir los requisitos. Y de acuerdo a los requisitos, tienes que cumplir los requisitos para que puedas participar, claro, y te puedas dar facilidad. Y en este caso, un poco hablando de lo de Nauta, también ha sido lo mismo, fue como ha sucedido en Ayaviri. Te piden requisitos, tantas cosas más. Pero en este caso, ¿cómo Nauta ha participado? Mediante la parroquia ha participado. Mediante un compromiso del párroco, una carta abajo, de sus dos delegados de la JOV que van a participar, ahí recién van a poder participar. No se podía. Pero por eso te digo que son estrategias también, pues, que aplicamos nosotros como organizaciones, pues. O sea, discúlpenme, pero ¿sabes qué es lo que ha sucedido allá? En que a nosotros sí nos mandan para poder participar en los presupuestos participativos, por decir, hay proyectos sociales. Ajá, sino sí. El problema en mi comunidad es que nadie sabe hacer un proyecto. Ese es el problema de nosotros, porque nosotros tenemos muchas invitaciones y hay mucho presupuesto, tanto en el gobierno local y en el gobierno central, hay buena cantidad de presupuesto para esos proyectos sociales. Y hasta ahorita te diré, nunca se presentan. Y esos proyectos sociales, como no hay ni una participación, lo derriban a ONGs, no sé qué, y a ellos lo entregan nuestro presupuesto que está destinado para los proyectos sociales. Y eso es lo que está pasando allá. Pero de hacerlos participar, si nosotros, una vez yo participé como delegada plena ya en el este, en el presupuesto participativo, y me dicen, ¿dónde está tu proyecto? Bueno, yo tenía que, y era por votaciones, y pues yo participé así nada más. Pues sí, porque es un proceso, y, señor, es un proceso, y no solamente es una sola, creo que son dos sesiones. No, son cinco días completas, es no, día y noche, día y noche. No, no, son dos veces, o sea, la primera es capacitación, sí. Y la segunda ya se presenta el proyecto, sí. La idea. Sí. Y ahí es donde se define, ya, ya, entonces ya ahí se define. Si se aprobado o no su proyecto. Y entonces se presentan cinco, ¿no? Y ahí, por decir, hay 250,000 soles. Y dijo, ahí está, ustedes cinco son para proyectos sociales, ya. Entre los cinco, ¿a cuánto lo dividimos? ¿Tú de qué vas a tratar, de qué vas a tratar? Ese es el caso. Sí, y sí, entonces sí. En el mío no teníamos nosotros el perfil del proyecto, pues. Y este, ¿cómo se? Y no, yo le decía en tal cosa, ¿no? Por decir capacitación, ¿no? De los jóvenes. Pero el perfil, no había el perfil, pues. Y entonces en eso perdimos el cupo. Y entonces se quedó el dinero entre los cuatro. Así es. Eso, así es lo que ha pasado, ahora, y es lo que sigue pasando ya. Y a veces hay en que no hay ni uno, apenas hay uno nomás, una ONG que se presenta a ese presupuesto, y esa ONG lo agarra más bien, y son ONGs particulares los que agarran ese dinero, sí, y ellos lo hacen las capacitaciones. No sé, yo les hago de una experiencia que estoy y ahora por el norte como responsable. Ahí hay dos comunidades que están trabajando dentro de los presupuestos participativos, ¿ya? Pero antes, la primera que es Bagua, que ya tiene un proceso largo dentro del presupuesto, donde también ha sido aprobado con proyectos, presupuestos y todo lo que es capacitación e información, como tú vas a ver, bacán. Los chicos directamente han sido primeramente reconocidos por la municipalidad como movimiento de jóvenes a nivel de Urubamba. Ese es uno. Y otro últimamente que ha salido para Jaén. Jaén también ha visto por la municipalidad ya está reconocido como un movimiento más de jóvenes a nivel de Jaén. Y por lo tanto ya tienen acceso y todos los documentos necesarios para poder participar dentro del presupuesto participativo a partir de este año en Jaén. Sí, o sea, esos son más que todo también, ya más que todo se tiene que ver ahí el trabajo de la comunidad en sí, que tenga representatividad como movimiento, como organización dentro de tu ciudad. Sí. Si no tienes representatividad, nunca por nunca, no te manda ningún obispo ni nada. Y si te manda, pero poco nada sabes del trabajo que realiza ese grupo. Sí, por decir, nosotros coordinamos con el alcalde ya, ¿no? Y no somos bien conocidos nosotros. Y por eso nos dice el alcalde, hagan sus proyectos que va a salir. Sí. Bueno, eso es de nosotros ya, porque no tenemos un proyectista dentro de nuestro grupo. Y nadie sabe hacer el proyecto, por eso queríamos más bien que si nos diera algún informe por internet, lo que sea, cómo poder hacer proyectos, ¿no? Proyectos sociales, todo. Yo, bueno, mira, compañero, en este caso de los proyectos, creo que no hay problema de este aspecto como movimiento de jóvenes, hay mejores acá que formamos parte del movimiento, que saben y manejan los proyectos. Más bien, es depende de la comunidad también, quizás que nos haga llegar su queo de repente algún apoyo pidiendo, en qué aspecto poder apoyar también a ustedes. En este caso también directamente con los responsables, en este caso que les acompañen, ¿sí?, del equipo nacional. Sí. Tal vez las inquietudes y también poder trabajar. Incluso estamos pensando hacer un proyecto nosotros y poder pedir financiamiento de Alemania, porque nos mandó Vladi. Y entonces, hagan proyectos, pero la verdad de los casos es que tenemos que saber hacer un buen proyecto, ¿no? Y además también cómo hacerlo el perfil, ¿no? Y sí, como nadie... Y como te digo, cuando si ustedes tienen un proyecto como Hope, sí, a nivel de Alemania y Escoca y Acuso, sí, tiene esa otra cosa, pero tampoco lo van a poder... Para que busquen el nombre de la Hope, primeramente tienen que salir del equipo nacional, para que pueda llegar a ese proyecto ahí. Sí. Porque eso, así eso solamente... Sí, eso sí les aclaro también a todos ustedes que de repente están pensando en el proyecto directamente como Hope, como comunidad de base, directamente con los compañeros de Alemania. Yo les digo que no. Es directamente con el equipo nacional, que son los representantes de la Hope Perú. Las realidades son distintas, ¿no? Sí, yo puedo entender acá la compañera muy bien lo que ha hecho, pero lo que es en la realidad de Yavir y Melgar es una realidad bien distinta. Hay bastantes organizaciones, sí, jóvenes que se han hecho, pero ahí también puede haber con buenas con malas intenciones. En realidad tú ves que el presupuesto va a ser 2-3, está full el presupuesto. Participan sindicatos, participan lo que son distritos, ¿no? La realidad salía distinta y te vienen con su proyecto 2-3 puestos en su mano. Muy distinto, sí, lo que es la realidad de Yavire. Y por esa situación tal vez es, ahorita solamente hay un grupo que está así organizado y abajo todo lo que es, para una organización, ¿no? Son todas las... Es la única, y hay varios, ¿no? Como gente que ellos no tienen. Y frente a esa era nuestra situación, ¿no? Cómo nosotros podemos organizarnos, pero no aislándonos de la JOC, sino porque te piden, ¿no? Tus registros, registrados, toda esa situación, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo eso podemos nosotros lograr o no se podría lograr? ¿O estaríamos aislándonos de la JOC o no, ¿no? Eso es una interrogante para nosotros, incluso ya nos hemos consultado ya. Hemos también invitado a varios profesionales qué se necesita para formar una organización, qué requisitos, todo, ¿no? Y frente a esto también ya tenemos más o menos qué cosas se necesita, cuánto nos va a costar más o menos. ¿Con qué situación? ¿Con una situación de poder llegar frente a los jóvenes? Porque muchas, y como te digo, todo el presupuesto hay poco para los jóvenes, no hay mucho. A pesar que hay un joven regidor en allá, con él también un poco hemos conversado, que dice, pero traigan propuestas, dígame algo, no sé, está también atado, ¿no? Porque también no puede decir mucho él, porque también tiene que todos los regidores que están. Entonces, era un poco nuestra necesidad eso, ¿no? Cómo organizarnos para poder, que algo del presupuesto haya también para los jóvenes, ¿no? En cuanto a capacitación, en cuanto a formación, o tal vez otras situaciones que pueden ayudar bastante a los jóvenes, ¿no? Ese es un interrogante, para no alargar también mucho. Y también otra situación, hemos tenido un poco la visita ahora, en este último mes, lo que es de Marco. Ah, Marco Bazán. Sí, la verdad Marco Bazán nos visitó. Sí. Conversamos bastante con él y bueno, nuestra situación era un poco de la radio, como estábamos trabajando ya mucho tiempo, entonces... mediante él nos contactó con otra persona que es Zenón, que había tenido bastante Zenón, que había tenido bastante experiencia en cuanto a trabajo de grupos. Ahí me lo dije. Sí. Entonces, mira, me parece muy interesante en cuanto también tuve la oportunidad de conversar con Zenón, es una persona ya mayor, que trabajó bastante con jóvenes, es una persona que ya incluso ha tenido estudios en el extranjero y muchas cosas. Conversé con él, es mío, ya que ustedes están trabajando en radio, tienen una fortaleza frente a esta situación, nosotros tenemos una isla de edición de audio. Entonces yo dije, ¿cómo son propios de ustedes? Sí, mediante gestión de muchas cosas que nosotros hemos logrado tener nuestra isla de edición de audio, pero ahí está durmiendo, porque no sabemos utilizarlo y no hay mucho tiempo. Entonces, conversando con él, eso sería un intermediario para ustedes. Entonces, un intermediario para ustedes para que, como ustedes hacen radio, entonces puedan dar uso a esa situación. Entonces, ¿cómo podemos hacer programas, microprogramas, spots? Entonces, estaríamos un poco trabajando en esa situación, ¿no? Ese es un paso que realmente más adelante es un reto para nosotros, porque también nos apoyaría mucho para nuestro programa de radio y también cómo podemos repercutir en los jóvenes, ¿no? Hacer spots, publicitarios y también llegar a ese estudio. Y no solamente eso, y también dice que hay otro contacto que están haciendo lo que son cuando hay un grupo de personas que capacitan a los jóvenes en cuanto a video, lo que son video, pero son videos, como te digo, nuestra realidad. Entonces tú te capacitan de vez en cuando video y hacen, sacan videos de la realidad, ¿no? De tu comunidad, de tu sitio, cómo es tu realidad, y eso hacen ver un poco. Y creo que mayormente la juventud actual lo vas a capacitar o formar mediante sus medios virtuales. Claro. Esto es ahorita el avance de la tecnología, pues mediante medios virtuales vas tocando nuevos jóvenes y de esa manera vas incentivando y concientizando a querer que ese joven que no conoce, digamos, está en cero, uh-huh, vaya abriendo más su mente y vaya importando y querer conocer más de su realidad y poder apuntarle y de cómo salir adelante también a nivel personal, más que todo. Y de esa manera, más bien me parece, es una estrategia pues, que muchos estudiantes están usando en el medio virtual para encontrar más jóvenes. Sí, entonces esos dos, por ejemplo, esos dos encaminos que nos viene, más bien, ojalá sea realidad, porque todo es un proceso, no es fácil, porque estamos muy entusiastas, porque también en esa situación podemos llegar a más campo y a más jóvenes, ¿no? Y dar una solución mucho mejor, ¿no? Tal vez cada día más. Entonces, bueno, es un poco en cuanto a lo que es la base Yaviri, ¿no? Esos dos nos queda pendiente, aunque no está en el programa. Ahora, por último, también un poco también había lo que son la revista, ¿no? En cuanto a la revista también, la revista también ahorita estamos viendo cómo lo sacamos, es un costo también, tiene un costo también esa situación. Pero insisto, cómo nosotros sacamos eso gestionando mediante muchas cosas, pero estamos viendo más anual, viendo esas experiencias que nosotros hemos tenido con esas organizaciones de jóvenes y otras más, para poder implasmar esa revista, ¿no? Ese es un reto, al menos una vez al año estamos pensando, porque tiene un costo esa situación, también está un poco en esa situación, ¿no? Viviendo. Y más para mí lo que te digo es, en cuanto a lo que es la base Yaviri, habría una situación ese del joven de 13 años, de verdad me gustaría ver. Y la otra situación es, en cuanto a la organización, si podemos, ¿no? ¿Por qué? Porque mediante si tienes organizada tienes tu voz, tienes tu voto, tienes que tu proyecto que tengas en la mano puede ser aceptado y repercutir a veces en muchas cosas, ¿no? Mientras que no es así, no tienes. Puedes participar, pero con los vas, ¿no? A veces te hacen valer tu opinión, a veces no te hacen valer la opinión, ¿no? Al menos por allá es así, ¿no? No sé, tal vez en otros lugares, ¿no? ¿No? ¿No? Bueno, solamente eso, gracias. Gracias. Entonces el problema de Ayari no son los proyectos, sino la participación en el presupuesto, sí, como una organización. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, hay. En el caso de nosotros, allá en la participación en el presupuesto participativo de gobierno distrital o provincial. Provincial estamos hablando. Provincial. Sí. Porque ahí en el caso de nosotros fue solicitamos los recursos aquí al equipo nacional, uh-huh, nos dieron la inscripción en recursos públicos también y se le explicó en el municipio que el movimiento es a nivel nacional y nosotros pertenecemos a este movimiento nacional de jóvenes. Nosotros presentamos la documentación, el equipo nacional nos mandó una carta en donde reconocía al equipo de coordinación local y lo presentamos la documentación y el asesor legal le dio el visto bueno. Sí. Sale la resolución en donde reconocen como visto bueno. Sí. Y con eso participan. Esto, así de esa manera, Bagua participó en los presupuestos. Sí, eso tal vez sería. Que Jaén sí lo está haciendo. No, claro, sí, es de más, eso, porque eso pasó así con... Sí, creo, porque hay... tal vez... Sale la resolución y te prueban reconocimiento como miembro juvenil y latino. Bueno, tal vez sea eso, porque yo comenté también con Alex, antes que me haya un documento, pero no creo que no sea suficiente, porque ellos no sé qué documentos, o sea, piden otros más, ¿no? Que no, el principal es el grupo con la verdad. Claro, yo eso no tenía, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Claro. Entonces tal vez por eso, porque yo pienso... Y una foto video. Y también, la carta va, como dije yo, de la directiva local, de, en este caso de Ayadí, que el equipo nacional Lo reconoce como tal. Bueno, tal vez eso sería un medio, ¿no? Para poder llevar. Ahora mismo, entre con el. Leo, para que no te pongas trabas, para que no te pongas trabas. No, no es presente. Claro, tienes que. Con eso no te ponen trabas. Llega a la documentación según el estatuto, dice. Documentación. Sí. Y para eso, también tiene, hay que saber también. Antes, previo, que después de perspectivas, tienen que ir conociendo con el estatuto, con la organización, cuáles son, quiénes pueden participar. Porque tú solamente no vas a representar, es un grupo y hay que elegir quién va a representar. Claro. Y también Julio, dentro de tu movimiento local a nivel de Hawking Ayabiri, también te piden un acta. Y esa acta tiene que ser avalada por todos elegidos. Los delegados que van a participar en el proceso de participación tienen que ser elegidos de esa reunión. Y de esa reunión tienen que levantar un acta. ¿Ya? Y esa acta, una copia, tienes que llevar ahí a la municipalidad o al gobierno de la región, en el caso que estén en cuál de ellos participan. Y eso, si con eso, más tu la condena jurídica, más tu estatuto, pasa el peor. Sí. Y si no te reciben, te vas a la defensoría del pueblo. Claro, eso es lo que Claro.